FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Repetición de recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, aquí arrancamos un nuevo programa, un poco resfriado, ¿no? Estamos todos medios enfermos aquí en quienes integramos la radio, que es FM Moreno. Bueno, hace mucho frío y bueno, estas son las consecuencias. Martín, que con el pañuelos, él está ayudando aquí en la operación técnica. Bueno, yo también estoy medio resfriado, Vicky también, Vicky que anda por ahí. Bueno, estamos todos iguales, ya está llegando Fernando Ochoa. Para hoy tenemos varias cosas para compartir con ustedes. En el día de ayer hubo una movilización del MTR, el Movimiento Teresa Rodríguez. Bueno, estuvieron reclamando por la asistencia a los comedores. Primero realizaron un corte de ruta en la Ruta 23. Luego se dirigieron hasta el municipio y allí sostuvieron el reclamo a la espera de que alguien primero los atendiera y les tratara de dar una solución a las demandas que tenían, a un petitorio que ellos tenían y que entregaron aquí en la Municipalidad de Moreno. Eso por un lado. Luego, ayer, y en esto de las elecciones, ¿no? Que hoy ya es el último día de campaña, lo que son las cosas a veces, ¿no? Siempre decimos que por lo que se está votando es por lo menos aquí en el distrito, quienes van a acceder a una banca en el Consejo Deliberante. Bueno, en estos últimos dos meses, ¿sabe lo que pasó en el Consejo Deliberante en materia legislativa? Nada. Absolutamente nada. Esto es lo que pasó en los últimos dos meses. Por la campaña electoral, la gran mayoría de los 20 concejales, ninguno cumplió su deber para el que fue votado por todos los ciudadanos de Moreno, por cierta parte, ¿no? Ayer iba a haber sesión ordinaria, pero se suspendió por falta de quórum, es decir, No fue nadie, ¿entiende? Bueno, hoy es el último día de cierre de campaña. Ayer tratamos de ubicar a los concejales de los tres bloques que hoy están en el Consejo Deliberante para ver qué hicieron en estos últimos dos meses, qué proyectos presentaron, si trabajaron, ¿no? Si están haciendo valer su sueldo de más de 5.000 pesos. Bueno, la única que pudo responder fue Clara Mungay de la Coalición Cívica. Del PRO no había nadie y del oficialismo muchos no estaban y otros no quisieron aportar datos a esta especie de relevamiento que hicimos desde aquí. Así que tenemos la palabra de Clara Mungay, que va a contar los proyectos que presentó la Coalición Cívica, porque a eso apuntábamos, a ver qué trabajaron en estos últimos dos meses. En comisión, ¿se reunieron las comisiones? Bueno, no, tampoco. Una sola comisión se reunió. Bueno, ya dentro de unos minutos vamos a estar ampliando un poco más esto. También tuvimos la posibilidad de charlar con la abogada del caso de Hernán Bernal, el general Rodríguez, la muerte del docente de la escuela SB4, que funcionaba dentro de la EPB número 21, porque lo que ocurrió hace tres días, rompieron varias cosas que estaban en el nicho, en el cementerio donde está sepultado justamente Hernán Bernal. Luego de la muerte, bueno, en el nicho se habían colocado muchas cartas de alumnos, muchos regalos, había muchos floreros. Bueno, todo eso fue destruido hace tres días. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué. Lo raro, lo que no cierra de alguna manera, es que el nicho está muy cerca de la dirección del cementerio municipal, ¿no? La abogada se acercó hace dos días y corroboró esto que le habían dicho. Porque la primera versión, la policía lo primero que dijo, bueno, se cayó un florero por el viento, pero no fue así que se cayó un florero por el viento, sino que esto fue intencional, evidentemente. Así que, bueno, la abogada va a estar comentando sobre eso y sobre los avances que ya hay en la causa, que se sigue investigando. Las hipótesis que ya fueron descartadas, como el crimen pasional, fue descartada ya por el fiscal del caso, por los abogados. Es decir, que se sigue la pista, por un lado, de un robo o la pista de las drogas, a donde apuntaba la comunidad educativa o también algunos docentes apuntaban hacia esa dirección, lo mismo que la abogada. Bueno, todo eso va a estar aquí hoy en Recorte Informativo y varias noticias más locales y también nacionales que le interesan y que son las propuestas de cada día de todos los que hacemos este programa. 466-6559, teléfono para que se comuniquen con nosotros. O si no, un mensaje de texto pueden enviar al 15-61-54-0359. Mañana es el último día para anotarse para el libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Así que comienza a usar el celular. No, no pueden participar los que trabajan en la radio. Buen día para todos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Hacer que el aire se vaya cubriendo totalmente de púas, porque hay algo que no, porque hay algo que no, porque hay algo que nadie puede detener, que nadie puede detener. Ayala, Ayala, Ayala y 82. Ayala, Ayala, Ayala y 82. Ayala, Ayala, Ayala y 82. Civilización, canto de desgracias, porque hay algo que no, porque hay algo que no, porque hay algo que nadie puede detener, que nadie puede detener. Esclavos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Aquí estamos ya nuevamente acomodándonos, cada uno en su lugar, tratando de rescatar algún mate que recién está comenzando. Bueno, la temperatura actual es de 5 grados 6 décimas, bastante fresco. A la mañana dijeron que hubo un grado bajo cero, ¿verdad, Martín? Sí, un grado bajo cero, sí, acá me están confirmando. Ayer tuvo más frío, bueno, ayer heló y hoy también. Ahí helada, cayó una helada bastante fuerte. Hoy está todo el pasto bastante blanco a la mañana. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Yo primero les dije que íbamos a hablar de lo que ocurre en el Consejo Deliberante. Porque en el día de ayer pensamos en llamar a los concejales, a los actuales concejales, no los candidatos, para ver qué habían trabajado en estos últimos dos meses. Imaginamos por un lado que gran parte de su tiempo se lo dedicaron a la campaña electoral, pero de ninguna manera se puede dejar de lado el trabajo por el que deben responder todos los días desde su banca, haciendo valer su sueldo que tienen todos los meses, que se lo aumentaron en estos últimos años también, aproximadamente 5.000 pesos lo que cobra un concejal. ¿Qué ocurrió en estos últimos dos meses? Solamente se reunieron en cuatro oportunidades, o se convocó en cuatro oportunidades a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Cuatro veces, simplemente. ¿Cómo se puede comprobar esto? Bueno, porque ayer hablamos con Clara Mungay, y el bloque de la coalición cívica del CER 2, ella y Marcelo Argentino, bueno, ellos integran todas las comisiones, ¿sí? Por eso, a Clara Mungay, en todo caso, le llegan todas las convocatorias a las reuniones de comisión. Bueno, para las únicas que llegó fue para la Hacienda y Presupuesto en cuatro oportunidades, en tres, perdón. En una oportunidad fue la Comisión de Educación, pero era para reemplazar al presidente actual. Era para hacer un cambio, simplemente, no para hablar de proyectos relacionados con el tema de la educación. Primero, vamos a escuchar lo que dice Clara Mungay, que solo se convocó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Los proyectos que presentó la coalición cívica, porque a eso apuntábamos, a preguntarle a ver qué trabajó cada concejal. Escuche lo que dijo Clara Mungay. El orden del día tiene expedientes únicamente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es la única comisión que se reunió hace 15 días. El resto de las comisiones no se están reuniendo. Nuestro bloque sigue trabajando, haciendo presentaciones de proyectos, pero en realidad no hay tratamiento de las diferentes comisiones. ¿Qué tipo de proyectos han presentado, por ejemplo, en los últimos 15, 20 días? Y bueno, tenemos el solicitar las medidas necesarias para garantizar la normal circulación de las calles Piovano en sentido este y oeste en el paso a nivel de la calle Victorica, donde pasa los trenes que van hacia Mercedes, sobre todo en un horario específico. que es el de las 7:30, que es cuando hay mayor cantidad de tránsito por el tema de las escuelas y demás, se complica tanto el paso a nivel que termina complicando las calles aledañas tanto del este como del oeste del partido, ¿no? Presentamos, bueno, un problema de tránsito también, todas estas muchas son llamados de los vecinos, sí. Que también preocupados de haber sobre el estacionamiento vehicular en la calle Alcorta entre Centenario y Chacabuco, que también se estacionan de las dos manos y impiden el tránsito normal. ¿Cierto? Acá hay otra que presentamos, bueno, esto tiene que ver con la problemática del hospital, que tiene por lo menos 10 de las camas, de las pocas camas que tiene el hospital, están ocupadas con casos de personas que han sido de alta y por si no tienen algún pariente que los pueda atender de acuerdo a su estado. Sé que hay una señora que tiene un problema de cadera y demás, no pueden irse a su casa, entonces están de alta médicamente, pero no se van del hospital. Entonces tenemos como 10, entre 7 y 10 camas ocupadas con ese tipo de casos. Entonces lo que estamos planteando es la habilitación de la afectación de un pabellón del antiguo hospital como para poder armar ahí un pabellón para este tipo de casos. ¿Y esto qué resolución tiene? ¿Tiene alguna resolución? Y no, esto está esperando que se trate, o sea, que lleguen a las comisiones y a partir de ahí se puedan tratar y por lo menos empezar a darle discusión. Bueno, ahí explicaba Clara Mungay, los proyectos que presentaron, claro, hasta ahora no han tenido tratamiento y no han tenido su revisión porque, a ver, no se convocó a esas comisiones, comisión de tránsito y a la comisión que corresponda, de acuerdo al proyecto que tiene cada concejal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió, como le decía en un comienzo? Bueno, se reunieron solamente en los últimos 2 meses en 4 oportunidades las comisiones de Hacienda y Presupuesto y una la de Educación para reemplazar al actual presidente. Era el cambio de un cargo, simplemente. No se trabajó ningún tema. Quizás hay concejales que presentaron otros proyectos, pero en el día de ayer cuando los tratamos de ubicar no estaban. Quizás es una prueba más de lo que viene ocurriendo hace 2 meses. Y por algo ayer, que había sesión ordinaria, como bien la escucharon a Mungay, que decía en la orden del día de ayer, todos los expedientes eran de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de condonaciones de deuda. Ningún tipo de convenio, ningún tipo de proyecto, nada. Todo de Hacienda y Presupuesto. Ayer iba a haber sesión ordinaria para estos temas. Bueno, ¿qué pasó? No hubo sesión porque no hubo quórum. Es decir, no fueron la mayoría de los concejales, se necesitan 13 para que haya quórum. Bueno, no estuvieron. No estuvieron los que faltaban, ¿no? Obviamente. Ahora le preguntamos a Clara Mungay también justamente lo último que le señalaba. ¿Cuántas veces se reunieron las comisiones en los últimos 2 meses que ella recuerde o que tenga anotado por escrito? Escuche lo que dijo Mungay. Ya te digo, en este último mes la única comisión a la que yo asistí, no, a ver, espérate que mire las invitaciones, las convocatorias. El 2 de junio se reunió Hacienda y Presupuesto. El 20 de mayo se había reunido la Comisión de Industria y Comercio. El 5 de mayo se había reunido la de Educación para hacer el traspaso de la presidencia de la comisión, que renunció el presidente y asumió otro. Y el 6 de mayo hubo de Comisión de Hacienda y Presupuesto, y para de contar. Tuvo la de legales, bueno, que se trataron los expedientes porque realmente eran convenios que había que no dejarlo pasar, pero... Ah, bueno, y la de legales yo no estoy. Puede ser que esa la tenga Marcelo, ¿ves? En esa comisión yo no estoy. Esa se puede reunir, yo te digo, porque estuvo en el orden del día el tema de los convenios que vinieron en ese momento. Así que la de legales habría que conversarlo con Marcelo, pero de las que yo estuve, las que se reunieron fueron estas dos, ya te digo. Y una era para el traspaso de la presidencia. La verdad que es lamentable porque, ya te digo, los temas que tenemos, y sobre todo acá en Moreno, me parece que necesitan tener tratamiento. No podemos seguir haciendo de cuenta que no pasa nada. Y bueno, debería haber transcurrido la campaña por un lado. Yo también he participado en la campaña, pero eso no quita que tenemos que seguir cumpliendo con el mandato que nos dieron, que es legislar y representar a los vecinos en el Consejo. Bueno, qué interesante que nosotros pasemos esto ahora, ¿no? Cuando ya hay cierre de campaña y cuando falta tan poco para votar. Lo que tratamos de generar es que usted que está escuchando tenga conciencia y sepa plenamente a quién va a votar, ¿no? Piense que las elecciones son legislativas y que la función de los concejales es lo que describía Mungay que no hacen, que es presentar proyectos que vinculen a la comunidad, que integren a la comunidad y que afecten a la comunidad, ¿no? Bueno, esto no ha ocurrido por la campaña electoral, por la crisis, no sé, llámelo como quiera, el nombre que quiera, el resultado está a la vista. Ayer iba a haber sesión ordinaria y no hubo por falta de quórum, es decir, los concejales no están yendo por lo menos a presentarse en su oficina, ¿no? No digamos directamente de que trabajen en algún proyecto. Simplemente las oficinas tampoco lo están haciendo. Por eso tenga presente esto el día domingo cuando vaya a ejercer su voto. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Guatemala, hostigamiento de mineras. Un grupo de organizaciones sociales y comunidades mayas de la zona occidental de Guatemala denunció el permanente hostigamiento político y militar que sufren los opositores a la minería a cielo abierto en el país. En un comunicado responsabilizaron a los guardias de seguridad de la empresa Montana Exploradora por irrumpir en forma violenta el 10 de junio en la sede de la Asociación para el Desarrollo Integral San Miguelense, integrada principalmente por campesinos y minifundistas. Los empleados de la empresa intentaron apresar a 6 mujeres que lideran las protestas en la zona. Los denunciantes aseguraron que las prácticas extractivas de Montana Exploradora están provocando la destrucción de los recursos naturales solo para satisfacer su ánimo de lucro y acumulación de riqueza. Nacionales. Otros datos del INDEC. El organismo confirmó que la producción industrial argentina sigue sin remontar los malos resultados de los últimos meses, ya que en mayo se registraron caídas del 1,7% frente al mismo periodo del año pasado y de 1,8% contra abril. Con este resultado, durante los primeros 5 meses la actividad manufacturera se contrajo un 0,2%. La retracción en el sector industrial fue producto de bruscas caídas en la producción de automóviles, de acero y en la rama textil. Por otro lado, la producción de alimentos aumentó un 11% en el mes y 13% en el acumulado. Se destacó un fuerte incremento en la producción de carnes rojas, 36,4%, como también los avances en carnes blancas y lácteos. Provinciales. Formosa, abuso de poder. Aborígenes de la comunidad Wichí denunciaron ayer a un alcalde del norte de la Argentina por sustraerles el documento para beneficiar a su hermano, candidato a concejal en las elecciones legislativas, y procedieron al corte de la Ruta Nacional 81 a la altura del acceso este a la localidad de Ingeniero Juárez. El denunciado es Cristino Vidal Mendoza, intendente de la localidad de Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa, correspondiente al partido Frente para la Victoria, quien, según los indígenas, ha apelado a este método en otras elecciones. Ercilia Agüero, una integrante de la comunidad Wichí, sostuvo: el día de los comicios nos encierran y después nos devuelven el documento con la constancia del voto ya emitido. Agüero admitió: es una práctica habitual, pero es la primera vez que nos quejamos. Estamos cansados de que los políticos nos usen. Tenemos miedo. Otra integrante de la comunidad, Albina Espeche, indicó que por necesidad sus hijos entregaron el documento a cambio de frazadas y otras mercaderías, y que ella fue amenazada cuando pidió saber cuándo le iban a devolver su documento. Locales. Sin trabajo, la concejal del Frente Coalición Cívica fue consultada por Recorte Informativo acerca de las tareas legislativas en estos últimos meses de campaña electoral. Mungay dijo que en este último tiempo solo se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como así ocurrió en la orden del día prevista para la sesión ordinaria de ayer, suspendida por falta de quórum. La orden del día tiene expedientes únicamente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es la única comisión que se reunió hace 15 días. El resto de las comisiones no se están reuniendo. Nuestro bloque sigue trabajando, haciendo presentaciones de proyectos, pero en realidad no hay tratamiento de las diferentes comisiones. La edil apeló a la responsabilidad de cada concejal de ejercer su banca respondiendo al voto del ciudadano de Moreno, cumpliendo con sus deberes como concejal. Y bueno, yo ahí apelaría a la responsabilidad de cada concejal, ¿no es cierto?, siendo de la fuerza que sea.

al mal proceder de las autoridades municipales y que no sean votadas. Bueno, hubo un fuerte reclamo también por el tema del hospital Mariano Nelson de la Vega y el desborde y el colapso que hay en la atención últimamente en estas últimas semanas, sobre todo por la cantidad de casos de gripes y, bueno, una contención que el hospital no se puede sostener, ¿no? Este fue un fuerte reclamo también en la mañana, mediodía de ayer. También, y la ausencia de medicamentos que hay en la zona. Muy bien. Vamos a escuchar a Ramón Cabrera, que es uno de los integrantes del movimiento Teresa Rodríguez, quien nos explica las principales necesidades que tienen en el barrio. De alguna manera las necesidades más concretas del barrio, por un lado mencionabas la salud, ¿no? Sí. Y la más urgente, que es poder comer el día a día. ¿Qué otras necesidades hay? No, la necesidad, ya te digo, más grandes son los remedios, con todo lo que está pasando. La comida, bueno, es lo de siempre, ¿no? Pero también están las necesidades de que la seguridad para los pibes, ¿no? Que no pueden siquiera salir a bailar, se tienen que quedar en la casa porque tu hijo sale a bailar y te lo llevan en un cajón y nadie se hace cargo tampoco. Y bueno, y arreglar un poco el barrio, que están arreglando barrios que nunca existieron para poder conseguir el voto, ¿no? Ustedes mismos se habrán dado cuenta. Asfalto, cloaca. Nosotros hace 40 años que estamos ahí y nunca nos tocaron en la calle. Entonces, por eso tenemos la necesidad de que ellos vayan y laburen en nuestros barrios, no porque somos piqueteros. Si nosotros no somos piqueteros porque nos gusta, somos piqueteros porque necesitamos. El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Sí, como siempre, como todo en la ciudad. No me hable más de él, no me hable más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto. Bien, ahí escuchamos las palabras de Ramón Cabrera, de, bueno, apodado Machi, que nos explicaba las principales necesidades que tienen en los barrios, el barrio Satélite y La Victoria, que es donde están los principales integrantes del movimiento, y nos contaba esto, la falta de infraestructura que tienen en el barrio, que les hace falta cloaca, les hace falta pavimentación, y que hace más de 40 años, o sea, no hay ninguna modificación. Bien, también Fernando Cho habló con Norma Vera, que nos explicaba respecto a la consigna que tenía esta vez la movilización de no votarlos, y decía que ella opinaba que en la actualidad, todos opinaban que en la actualidad la gente está descreída de la política. A ver, escuchemos la palabra de Norma Vera. La gente está descreída de la política porque hay una bandera que dice no los votes. Hay muchos que plantean no vote Luche, votamos luchar. La gente al final por su cuenta decide. Uno por ahí no influye en eso. Pero en general la gente está descreída. Porque si aquí se dijo que había dinero, había 46 mil millones de dólares de reserva que podían garantizar no solo vivienda, salud, educación y demás, bueno, eso nosotros no lo vemos. El descontento no es solo de la parte nuestra, de los más pobres que la padecemos, sino que hay todo un sector también de las capas medias que no lo ven bien. O sea, cierran negocios, bajo la venta, así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Por qué cree que la gente no reacciona frente a situaciones como la candidatura de testimoniales, sabiendo que de alguna manera se le está tomando el pelo a la gente, porque es votarlo para que no asuman el cargo? No, yo creo que sí, que lo que pasa es que lo hace en silencio, lo hace en silencio. O no lo va a votar, o no va a ir a votar, o va a impugnar su voto. Algo va a hacer. El que tiene conciencia de eso, algo va a hacer. El que no. El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Vale, las expresiones son estas: decidimos no votar, hay otro audio, la gente está descreída de la política y sí. Más, bueno, a ver, vamos a leer este mensaje que acaba de llegar, se comunicaron al 466-6559, Patricia del barrio de Los Nogales, que dice, en el Consejo Deliberante se debería publicar la actividad del mismo, es decir, la actividad de cada concejal. Si bien hay una página, y esto lo anunciaba la otra vez Jorge Mendieta, presidente del cuerpo legislativo, hay una página, Honorable Consejo Deliberante, después lo vamos a pasar bien, donde creo que se publican los expedientes, pero no se publica qué proyecto presenta cada concejal y cuál es su resolución, si se aprueba, si no se aprueba, si eso después es homologado por el Poder Ejecutivo. Bueno, esa parte no se publica todavía, ¿no? El avance tecnológico es de a poco. También Patricia dice que tendrían que controlar, debería haber un control primero por parte de los concejales sobre lo que ocurre, y si notan la falencia y la falta de trabajo de los otros concejales, sean del bloque que sean, aquí no estamos hablando solamente del oficialismo, sean del bloque que sean, bueno, que lo puedan denunciar no solamente a los medios de comunicación, sino hacer una denuncia formal sobre esto. Y además, que haya un control de los ciudadanos cada vez que hay sesión también. Bueno, aquí se llama solamente a los mayores contribuyentes cuando hay que aprobar la rendición de cuentas, o cuando... Sí, para la rendición de cuentas, justamente se convoca a los mayores contribuyentes. Es la única oportunidad. Muchas gracias, Patricia, por comunicarte. Bien. Sí, también, bueno, hablamos con María Cristina Ochoa, que explicaba esto de por qué ellos decidieron no votar. Va a manifestar que ellos se sienten burlados cuando ven en las campañas publicitarias de... oficialistas que dicen, bueno, nosotros hicimos tantas obras, cuando en realidad ellos en su realidad cotidiana no ven las obras, están. No están, y piden los reclamos y sus derechos insatisfechos, y sin embargo ahí no se hacen presente. Vamos a escucharla. Vengo acá al municipio, no voto, no votar. ¿Por qué motivos? Porque todo está muy mal, prometen y no se cumple nada. ¿Se sienten burlados por parte de los políticos en esta época de elecciones cuando hay un cartel que dice nosotros hacemos y de repente están estas denuncias explícitas de parte de los vecinos que dicen en los barrios no se ve? Sí, más vale que nos sentimos burlados y por eso estamos en no votar. En no votar porque estamos muy, muy mal, muy indignados, y por eso estamos acá en este momento por esta movilización. ¿Seguirán las promesas después del 28 de junio y no se obtendrán respuestas por parte del reclamo vecinal? Esperemos que no. Esperemos que sea un poco mejor, por lo menos fuentes de trabajo. Entonces uno, las familias están un poco menos preocupadas y la necesidad. Esperemos. No creo que en un mes, dos meses, tres meses se vaya mejorando todo el país. Pero bueno, uno cree. El día lunes pasado también hubo una manifestación de vecinos de Moreno Norte y de otras zonas que decían no los votes, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes cuando hay candidaturas testimoniales, por ejemplo, el intendente Andrés Arregui presentándose como concejal, pero que no va a asumir el cargo? Frente a esas situaciones, casi de manoseo a la democracia, ¿cómo lo viven ustedes? ¿En los barrios? ¿Esa situación? Y muy mal, porque vos fijate, están todas, vos vas a un barrio y están... los carteles, votar Ricky, votar Scioli, votar, y bueno, y uno por ahí dice, ¿quién? Ya basta de promesa, basta de que nos estén mintiendo, basta de todo esto, ¿no? El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Bueno, está bien, deciden no votar porque no creen en esto, ¿no? No creen en esta farsa, en esta mentira, en el fraude que van a cometer aquellos que son candidatos testimoniales, mintiéndole a la gente, diciéndole que los vote para luego un cargo que no van a asumir. A no ser que esto nos compruebe, contrariamente, el intendente... Y sí, cuando después del 29, es decir, en diciembre, asuma su cargo como concejal y en la intendencia quede Patricia Jorge, puede ser. Bueno, allí sí va a hacer cumplir con su rol, el que había ejercido en la boleta, ¿no? Como primer candidato a concejal. Función que hasta ahora nosotros entendemos, y todos entendemos, que no van a asumir. Lo que hará Kirchner, Scioli, todavía no nos importa. Nos importa más Moreno, a ver qué es lo que pasa acá, ¿no? Después vamos pasando de la provincia y después a Nación a ver qué ocurre también. Vamos a escuchar un testimonio más. Nos queda la palabra de Norma Vera, que ya la escucharon aquí. ¿Qué ocurrirá? ¿Se van a volver a movilizar? ¿Van a esperar a que pasen las elecciones? ¿Cuándo es el, cuándo posiblemente se pueden volver a reunir con algún funcionario municipal? Escúchela. Venimos porque hace ya tiempo que hemos estado reclamando no solo alimento o determinada parte de las necesidades de infraestructura. Hemos reclamado por las luminarias, por el arroyo, porque se vea el tema de los chicos y especialmente por la miseria. Porque aquí la gente se está dando cuenta que ahora se viene un gran tarifazo. Los despidos no van a parar. Los despidos siguen los despidos. O sea que se acentúa la miseria. Nosotros los barrios la vemos, la miseria. Entonces, las organizaciones de desocupados no tienen otra alternativa que ir a reclamarle al Estado. Hay a veces algunas organizaciones o algunos empresarios que te pueden donar algo, pero eso no alcanza. Entonces, lo importante es, nosotros hoy estamos acá antes de las elecciones, porque después de las elecciones no creo que nos atiendan. Pero lo fundamental es que se ha profundizado la miseria y se está profundizando la crisis. El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Sí, como siempre, como todo en la ciudad, no me hablen más. Muy bien, el reclamo era de vecinos de muchos barrios de aquí de Moreno, de la zona norte, de Satélite, de La Victoria, de La Fortuna, del barrio Las Catonas, del complejo Las Catonas. Es decir, un reclamo unificado, bueno, contenido por el movimiento Teresa Rodríguez, que lleva a una persona como candidata, esto hay que decirlo, José Gutiérrez del MTR es candidato a concejal por el MST, la Izquierda Unida. En todo caso, a veces suena contradictorio estas cosas también. Por un lado están diciendo no los votes, pero hay, bueno, dirigentes del MTR que son candidatos a concejal. No está mal que sean candidatos a concejal. En todo caso, tendría que especificar hacia quienes no hay que votar. ¿No hay que votar al oficialismo? Bueno, no hay que votar al oficialismo. Pero es interesante que estas movilizaciones reproduzcan las voces de aquellos que no tienen voz, ¿no? Además de los referentes, siempre lo que tratamos de hacer es hablar con las otras familias, con las otras personas que se movilizan y que tienen que salir a la calle, muriéndose de frío, con sus hijos, con sus hijas, sacarlos de la escuela y, bueno, cortar una ruta, dirigirse a la Municipalidad de Moreno, cosa que creo que nadie querría hacer, ¿no? Pero se ven obligados por su situación y porque así entienden que es la manera de reclamar lo que les corresponde a ellos por su vulneración de derechos. Bueno, continuaremos de cerca este tema, veremos qué pasa la semana que viene, si hay una solución a estas respuestas, o si no las hay, también las tendremos aquí en Recorte Informativo. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablen más de él, no me hablen más por él. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay, ansiada eliminación de ley. La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad de Uruguay comenzó a recolectar firmas en 2007 y ya consiguieron entregar 340.000 firmas, que fueron ratificadas por la Corte Electoral. De este modo, el 25 de octubre se realizará un plebiscito para anular la ley. En 2006 se había convocado al Parlamento a que anulara la ley, pero no hubo voluntad política. Entonces, las organizaciones sociales de derechos humanos optaron por convocar a la ciudadanía y recorrer el camino de una reforma constitucional por iniciativa popular. El secretario de Derechos Humanos del Plenario Intersindical de Trabajadores, Luis Puig, señaló que sabían que la etapa de recolección de firmas iba a ser difícil. Sin embargo, Puig explicó que el periodo de recolección sirvió para despertar el sentimiento de verdad, de justicia y de democracia del pueblo. Nacionales. Prevención electoral. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, recomendó a los votantes que hagan las filas al aire libre y mantengan una distancia de un metro entre una persona y otra en las próximas elecciones legislativas del domingo 28 de junio. Ocaña explicó, lo que recomendamos es mantener una distancia de un metro entre cada persona y fundamentalmente de ser posible en Capital Federal, el conurbano bonaerense, Mar del Plata y Tierra del Fuego, donde hay circulación del virus. Las colas se hagan afuera de los establecimientos, al aire libre, ya que esto hace que se disminuya el riesgo de contagiarse, puntualizó Ocaña. La semana pasada, el juez federal Federico Calvete, presidente de la Junta Electoral Federal de Tierra del Fuego, se declaró incompetente frente a la solicitud de autoridades del Movimiento Popular Fueguino, quienes solicitaron posponer las elecciones del 28 de junio ante el avance de la gripe y la psicosis que ello generó en la sociedad de la Isla Austral. Provinciales. Chaco, irregularidad familiar. Mirka Popovich de Capitanich, la madre del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, fue afiliada de manera irregular a la obra social provincial, que pagó gastos por más de 28 mil pesos por un traslado sanitario de la mujer y la atención médica que recibió en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Luego de conocerse el informe de un diario provincial que lo emitió, Capitanich aseguró que presentará una querella contra la publicación. El mandatario declaró, he tenido toda la paciencia del mundo porque respeto la libertad de expresión, pero no voy a permitir que ofendan el buen nombre y honor de mi madre y el propio. Además, el gobernador calificó de artero y panfletario el artículo que difundió el periódico, al cual calificó de ser un órgano de difusión oficial de la Alianza, en alusión al Frente de Todos, la coalición opositora que conduce el ex gobernador radical Ángel Rosas. Locales. Nuevo reclamo vecinal. En la jornada de ayer, integrantes del movimiento Teresa Rodríguez se movilizaron ante el municipio de Moreno bajo la consigna No los votes, para reclamar por una serie de derechos que son insatisfechos hasta el momento en los barrios Satélite y La Victoria, entre otros. Norma Vera, integrante del movimiento, dialogó con Recorte Informativo y explicó las causas de la movilización. Venimos porque hace ya tiempo que hemos estado reclamando no solo alimentos o determinada parte de las necesidades de infraestructura. Hemos reclamado por las luminarias, por el arroyo, porque se vea el tema de los chicos, y especialmente por la miseria, porque aquí la gente se está dando cuenta que ahora se viene un gran tarifazo. Los despidos no van a parar, los despidos siguen los despidos, o sea que se acentúa la miseria. Nosotros en los barrios la vemos, la miseria. Entonces, las organizaciones de desocupados no tienen otra alternativa que ir a reclamarle al Estado. En tanto, Ramón Cabrera describió que las principales necesidades de su barrio son medicamentos, alimentación y seguridad. Las necesidades más grandes son los remedios, con todo lo que está pasando. La comida, bueno, es lo de siempre, ¿no? Pero también están las necesidades de que la seguridad para los pibes, ¿no? Que no pueden siquiera salir a bailar, se tienen que quedar en la casa porque tu hijo sale a bailar y te lo llevan en un cajón y nadie se hace cargo tampoco. Y bueno, y arreglar un poco el barrio, que están arreglando barrios que nunca existieron para poder conseguir el voto, ¿no? Ustedes mismos se habrán dado cuenta. Asfalto, cloaca, nosotros hace 40 años que estamos ahí y nunca nos tocaron en la calle. Entonces, por eso tenemos la necesidad de que ellos vayan y laburen en nuestros barrios, no porque somos piqueteros. Si nosotros no somos piqueteros porque nos gusta, somos piqueteros porque es necesidad. A pocos días de las elecciones, Norma Vera reconoció que en la actualidad la gente está descreída de la política. Hay muchos que plantean no vote Luche, votamos luchar. La gente al final por su cuenta decide. Uno por ahí no influye en eso, pero en general la gente está descreída, porque si aquí se dijo que había dinero, había 46 mil millones de dólares de reserva que podían garantizar no solo vivienda, salud, educación y demás, bueno, eso nosotros no lo vemos. El descontento no es solo de la parte nuestra, de los más pobres que la padecemos, sino que hay todo un sector también de las capas medias que no lo ven bien.

el Consejo Deliberante no debe servir solamente para aprobar lo que envía el Ejecutivo, sino para controlar al Ejecutivo, además de presentar proyectos. Y esa es la vía correcta, ¿no? Porque Irma hace referencia a una carpa que alquilaron desde la coalición cívica para unos chicos que estaban durmiendo en la calle, en la Plaza Mariano Moreno, sí, es verdad. Y están aquí, en la radio, ¿no? En la vereda de la radio. Decidimos no hacerle ninguna nota ni nada respecto a eso a la coalición cívica, porque nos pareció simplemente un hecho de ellos, y nos parece que está bien, porque todos lo veían a los chicos en la calle y nadie hizo nada, ¿no? Si esto lo quieren relacionar con la campaña o no, ya va por cuenta de cada uno. Nosotros no lo vinculamos con la campaña porque es simplemente algo que ya lo tenían pensado, pero tampoco le dimos difusión porque es de último lo que tiene que hacer cada concejal, ¿no? Y además Irma nos pregunta, ¿qué opinamos acerca de que los presidentes de mesa en las elecciones usen barbijo para prevenir por el tema de los casos de gripe A? Mira, Irma, si llegó una recomendación desde el Ministerio de Salud o desde la Junta Nacional Electoral respecto a la utilización de barbijos, y creemos que, bueno, si hay que hacer prevención, está bien. Hay que ver qué dicen las autoridades locales también sobre esto. No sé. Imaginamos que se utilizará entonces el día domingo. Bueno, respecto también a lo que leíamos en el panorama de que se aconsejaba que cada uno mantenga una distancia de un metro respecto al otro cuando estemos haciendo la cola para ingresar a la escuela a votar. Bueno, son recomendaciones. ¿Hay que tenerlas en cuenta? Sí, seguramente hay que tenerlas en cuenta. Muy bien, lo que tenemos para compartir con ustedes ahora es una entrevista. Yo la había anunciado ayer con el apoderado de las tierras, que son 56 hectáreas que se ubican en el barrio de Villanueva, sobre la calle Baker, al fondo, muy, muy, muy adentro, cerca de la Tosquera, que muchos la conocerán, como dijo ayer Rubén. Porque allí, ¿qué ocurre? Desde hace dos semanas hay más de 100 familias en conflicto, en emergencia habitacional, que tomaron este predio, tomaron dos hectáreas, donde se ubicaron 100 familias. La semana pasada hubo una orden de desalojo, la policía negoció con las familias para que no sean desalojados, que salgan por su propia voluntad, y que iba a haber una reunión para, por un lado, ver si se les entregaba dos hectáreas a todas estas familias o si se los incluía en algún plan federal de viviendas. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ustedes escucharon a Cristian el día martes. Lo que ocurrió fue que no hubo ningún trato y por eso decidieron volver a tomar las tierras el día lunes, ante la amenaza de la policía con intenciones de desalojar también nuevamente. Nosotros conseguimos el contacto del apoderado de estas tierras, se llama Adrián Ángel. Lo que dijo a Recorte Informativo es que el predio es de él, lo vendieron, son varios los dueños, lo vendieron hace aproximadamente 7 años, y lo que dice este propietario, este empresario, que no vive aquí en Moreno, bueno, en un predio que no estaba habitado hace mucho tiempo, fue que les ofrecieron viviendas para el plan federal y que los vecinos las rechazaron. Bueno, escuche lo que dice Adrián Ángel. Sí, son nuestros, de la familia. Una parte ya se vendió hace 7, 8 años, un techo que estaba ahí también con nosotros, y otra parte es nuestra. Eso es propiedad privada, y la gente lo tomó considerando, lógicamente, la gente tiene necesidades y demás, pero es un terreno privado, tiene dueños, y nosotros tenemos derechos reales sobre eso, ¿no? Así que no, de ninguna manera vamos a permitir que nos tomen el terreno, y estamos yendo por los carriles correspondientes. Los carriles legales, la justicia va a ordenar el desalojo, así que yo ya estoy con ellos, ya estoy hablando. Más de lo que hice, más de las reuniones que hice con ellos, me plantaron varias veces, les ofrecí soluciones, pero la gente no entiende, no, ellos quieren una solución ya y no es así. En estas reuniones que mantuviste con algunos vecinos, ¿de qué se habló? ¿Cuál era la propuesta que vos les ofreciste? Ellos, en la municipalidad le habían ofrecido anotarse en los planes. Yo estuve en hicimos una reunión en la municipalidad con 7 funcionarios, los esperamos a ellos, no fueron. El tema era encuadrarlos legalmente, que se inscriban familia por familia, comentando sus necesidades, de acuerdo a cómo estaban conformadas, quedamos en que iban a ir, no se fueron a anotar, no quisieron. Ellos quieren la solución ya y creen que la solución ya es quedarse con la tierra, que no es de ellos. Entiendo que todos tenemos necesidades, entiendo, comprendo la necesidad que están pasando ellos, pero bueno, no es la forma. 15.000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. Con la suerte y la calma de no haber conocido nada, para seguir siendo bueno, quizás Dios robó esas almas. ¿Qué piensas cuando te amo? Bueno, a ver, ¿cómo se piensa esto? Por un lado tenemos la palabra y la cobertura que realizamos de todas las familias que viven allí en Villanueva, vecinos de ese barrio, que están en emergencia habitacional y que hasta el momento no obtuvieron una respuesta por parte de la municipalidad. Por el otro lado tenemos la palabra de un empresario que lo que quiere es proteger sus tierras. Ahora a continuación va a decir, yo presenté todos los papeles, esas tierras me corresponden, son mías, que son en total 56 hectáreas. Imagínense, 56 hectáreas. ¿Qué dice a continuación Adrián Ángel? Que también les ofreció 2 hectáreas, como en algún momento se pensó en este trato que se había llegado. Le iban a ofrecer 2 hectáreas para que allí se ubiquen las 100 familias. Es decir, este empresario iba a donar esta porción de tierra para las familias. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el empresario se enojó y dijo que ahora no les va a dar nada. Escúchelo. Después yo les ofrecí, después que se anotaran, sí. Ofrecí interceder para que ellos tuvieran una prioridad con respecto a la vivienda. Porque el terreno no son solo las 2 hectáreas que están que ellos ocuparon. El terreno son 56 hectáreas. Y nosotros les ofrecimos de que nos liberen el terreno, nosotros poder avanzar sobre lo que nosotros tenemos pensado hacer, y que nosotros le íbamos esperando a que si en el plan había una posibilidad de que le dieran una vivienda, sino nosotros íbamos, fue la postura inicial, cosa que ahora ya no, porque no cumplieron con nada lo que les pedimos, le íbamos a ceder 2 hectáreas para que pudieran hacer para 70 familias, porque te imaginas que si son 70 familias, las urbanizás en 2 hectáreas, en 2 manzanas, no hace falta tomar las 12, es decir que hay algo atrás, hay algún interés de alguien para que tomen todo el terreno. Yo se los expliqué, digo, ustedes se quieren hacer una casa quinta cada uno acá. Si son 70 familias, entran en 2 manzanas. Nosotros le vamos a dar 2 manzanas, si en caso de que no tengan acceso al plan de vivienda con la gente que se va a hacer acá, nosotros vamos a tratar de que así sea, de interceder. Si no tienen mi palabra, que nosotros en el futuro le vamos a ceder la tierra para que ustedes se hagan una vivienda. ¿Y está la posibilidad de que se entreguen las 2 hectáreas? No, ya... fuimos, hablamos, no quieren escuchar, no cumplieron con nada, me hicieron ir 2 veces, me plantaron en la municipalidad, lo estuvimos esperando, no fueron, este chico Cristian, 2 veces que fuimos a reunirnos, no fue, me mandó otra gente diciendo que no podía venir, después el día del padre levantaron la custodia de la policía y se aprovecharon el sábado de la noche, el domingo y se metieron. Las casitas del barrio alto con rejas y antejardín. Bueno, está claro que el empresario va a defender sus intereses, ¿no? Pero aquí lo que está en juego y lo que está en riesgo son más de 100 familias. La mayor responsabilidad de esto pasa por la gente de Liduar y de la Municipalidad de Moreno en ver cómo se resuelve esto. Si aquí este muchacho, Adrián Ángel, dice que fue en 2 oportunidades a la municipalidad y no hubo ninguna solución, es decir, no pudo haber ninguna reunión para entregarle las 12 hectáreas para que se ubiquen allí las familias, bueno, la municipalidad tiene que volver a convocar. La municipalidad debe ejercer su rol dentro de esta problemática. No puede quedar ajena. Es evidente que el empresario va a defender sus tierras, que así dice que son dueños. Es la propiedad privada. Y lo público... Hay varias preguntas que hacerse. El predio, ¿hace cuánto que estaba abandonado? El predio, ¿habían pagado impuestos? ¿Estaban al día? ¿La municipalidad de alguna manera intimó a Adrián Ángel a que pague lo que debía en el predio, en estas 56 hectáreas? Bueno, todo esto no lo sabemos hasta el momento. Lo que dice Adrián Ángel a continuación es que él tiene todos los papeles y los títulos y las pertenencias que... corroboran que estas tierras son de él. Escúchelo. Yo sé que tengo, presenté la documentación correspondiente, que no tengo por qué, ellos me dicen, mostrame los papeles. Yo no tengo por qué mostrárselo, quiénes son, yo para que yo se los muestre. Yo los mostré, lo tenían en el juzgado, se los mostré a la policía, se los mostré en la municipalidad, hemos demostrado acreditado la titularidad de la propiedad, yo tengo que mostrárselo más a nadie a quien corresponda. Entonces, ellos no quieren, a ver si me entendés, ellos lo que quieren es que se lo des ya. Ellos dicen, nosotros queremos pagar. Cuando le dije, bueno, está bien, vamos a hacer así, así, si lo vamos a encuadrar, no quieren esperar, ellos no quieren nada, ellos quieren tomarlo así porque sí. Y la municipalidad también tiene razón, si uno le entrega así porque lo tomaron, te imaginas que hay 13.000 familias adelantadas en los planes, las 13.000 familias actuaron de la misma manera, sería un caos. Tienen que seguir un orden, todos tenemos que seguir un orden. Me parece que los muchachos están mal asesorados, están equivocados. Aparte miente, dice que sin presidencia de la Nación y el Ministerio de Acción Social le dijeron que fueran a tomar los que esos terrenos. Y nosotros hemos averiguado y todo lo contrario, sí estuvieron y dijeron que no. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto. Bien, último audio para compartir con ustedes de Adrián Ángel, el empresario y apoderado de las tierras allí en el barrio Villanueva. Lo que decían los vecinos es que recibieron fuertes amenazas de él y que le dijeron, es decir, Adrián Ángel les dijo a las familias que él tenía mucho poder en la municipalidad y que él podía hacer todo lo posible para desalojarlos cuando él quiera. Bueno, lo consultamos a Adrián Ángel. ¿Tiene algún vínculo con la municipalidad? Fíjese que respondió. Está mal asesorado y por ahí con el tiempo de elecciones se dejan calentar la oreja. A algún pícaro se les ha hablado para llevar agua para su molino y los está mal asesorando. Yo lo lamento por ello porque yo como particular, no soy ni funcionario, no tengo ningún cargo público ni nada parecido. Como particular nos allanamos a darle una solución, a querer ayudarlos y no quisieron escuchar. Lo que se dice también es que usted tiene algún tipo de vínculo con la municipalidad. ¿Esto es así? ¿Lo puede desmentir? Porque son las versiones que corren y es nuestro deber vínculo también preguntárselo, ¿no? ¿Qué vínculo con la municipalidad? No, vínculo de que los vecinos nos dicen que usted de alguna manera los amenazó. Porque usted tiene mucho poder en la municipalidad no, y que... señor, la municipalidad no me conoce nadie en la municipalidad. Si yo tuviera poder o tuviera... Los hubiese sin necesidad de ir por los carriles normales, ¿entiendes? O sea, si hubiese manejado de otra forma, si estuvieran parados por alguien, y no es así, ¿no? Primero, no conozco a nadie de la municipalidad más que a la gente de tierras que estuviera reunido obligatoriamente por esta situación, pero después no conozco a nadie, no conozco ni concejales. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia, asesinato de líder indígena. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca informó que el líder de la etnia Nasa, Marino Mestizo, fue asesinado el pasado martes en el municipio de Caloto, Cauca, en Colombia. Marino Mestizo integraba el Comité de Investigación de Cabildo, que estaba indagando casos como el del secuestro de 7 funcionarios de la alcaldía de Yambaló, que fueron liderados por la comunidad en 2008. El líder había recibido amenazas de grupos armados ilegales por su oposición a los laboratorios para la producción de cocaína que se encuentran en la reserva de territorios indígenas. A su vez, Mestizo se oponía a los milicianos y actores armados, y expresó que ellos debían acoger los criterios de la comunidad o desalojar la localidad. Nacionales. Licitación trunca. El apuro oficial por resolver la escasez de monedas mediante la implementación del sistema único de boleto electrónico está perjudicando el ámbito de la licitación del servicio. En rigor, son muy pocas las empresas involucradas en la puja porque, de acuerdo con las quejas de las pymes nacionales que quedaron fuera de la competencia, los requisitos técnicos y financieros eran tan restrictivos que parecían pensados a medidas de unos pocos consorcios multinacionales. De hecho, Ángel de Dios, presidente de Nación Servicios, ya le adjudicó a GID el contrato del pliego 1 para proveer las tarjetas del SUBE por más de 6 millones de dólares que se están repartiendo en el centro porteño. Provinciales.

hacia el gobierno nacional por la recuperación de las AFJP en manos privadas, ahora en manos del Estado y del ANSES. Bueno, lo que ocurre, la denuncia que hizo Ricardo Manuel Sanz, y ayer Fernando Ochoa tuvo la posibilidad de conversar con él acerca de esta denuncia pública que presentó. Me acompaña Fernando, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Aquí está Rubén también, buen día Rubén. Buenos días. Si no, me quedaba acá escuchando con mucha atención, por supuesto. No, como bien lo anunciaba Rodrigo Pagalday, el doctor Ricardo Moren Sáenz preguntó primero por qué se estaba violando la ley electoral, una normativa que fue reformada en el año 2002. Recordarás, Rubén, cuando estaba el auge de que se vayan todos y se trataba de dar de alguna manera credibilidad a la parte del Estado y a la parte también del sistema democrático, lo que llevó a que Moren Sáenz empiece a ver la letra chiquita de estas normativas y que hay una norma que prohíbe hacer promesas o presentar obras públicas y privadas también a 7 días de la campaña. No se puede hacer, está prohibido, y si se aplicara la ley, el que lo haga, el funcionario que lo haga o el candidato que lo haga, tendría que ser sancionado, podría hasta ser sacado del cargo. Esta es una normativa, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dice Moner Sanz, que es un abogado constitucionalista, que se caracterizó en la década de los 90 por denunciar todo el gran negociado del menemismo, peronismo, y que finalmente cuando esto se materializa, cuando, como dicen los pibes en la calle, nos cayó la ficha, era tarde, ¿sí? Venta ilegal de armas, escándalo IBM, Banco Nación, etcétera, etcétera. Lo que está proponiendo Moner Sanz es empezar a respetar aquellos pasos normativos que parecen insignificantes y que efectivamente por la violación de normas que ha existido en este momento y en momentos anteriores, en tiempos anteriores, hasta tendría como un halo de escasa importancia. Si Cristina Fernández de Kirchner, para dar un ejemplo, fue candidata por la provincia de Buenos Aires, no hizo nunca el cambio de domicilio y ahora va a votar en Santa Cruz, o si las testimoniales surgieron como un capricho del poder de turno y la justicia lo convalidó, ¿qué es lo que hay que hacer frente a la denuncia de Moner Sanz? Que la justicia actúe y que la sanción, porque toda norma debe tener un premio y una sanción, la norma está establecida para que se respeten los canales, para que no se violen las instituciones, para que exista como un acuerdo previo y luego a consolidar de lo que allí se redactó, porque para eso está una ley. Y si no se cumple, como no se está cumpliendo, la sanción. Dudo, Fernando, sinceramente, que en este país, en estas circunstancias, a, no sé, a Amado Vudú, como decía Rodrigo Pagalay, o a Sergio Massa, a Randazzo, no lo sé, a cualquiera se lo sancione. Esto no lo dijo Cristina Fernández de Kirchner, lo dijo Néstor Kirchner, que es el expresidente en funciones. Sí, Moner Sanz también duda, porque es una normativa muy nueva, es del 2002, y no hay antecedentes de que se haya sancionado o aplicado la ley frente a esta normativa, este artículo 64 de la ley electoral, y por eso Moner Sanz nos va a detallar en qué consiste este artículo, y va a decir todo lo que estuvimos diciendo nosotros, pero con elementos legales que tiene esta normativa de ley. Nacional Electoral en el año 2002 sufrió alguna modificación porque es en el momento en que toda la ciudadanía argentina tenía un fuerte descreimiento que lo expresaban en aquel grito que todos recordamos, que se vayan todos, y precisamente para mejorar, se dijo, la calidad institucional argentina. Ese, entre las modificaciones que se hicieron al Código Nacional Electoral, figuró la introducción de dos normas aparentemente centrales, o decisivamente centrales, más allá de que no se las cumpla. Una es esto de no aprovechar el aparato del poder en los últimos 7 días para realizar actos, inaugurar obras, tener, digamos, todo esto que está haciendo en estos últimos 7 días la señora Presidenta de la República. eso quiso ser, es el artículo 64, versión 4 del artículo 64, donde señala específicamente en los últimos 7 días el gobierno nacional tiene que tener absoluta abstención, ni siquiera debe ir a inauguración de cosas privadas, porque significa también una manera de, digamos, de atraer el voto. Y la norma lo que quiere es que todos los partidos políticos estén en igualdad ante la ley, en igualdad de oportunidades ante el pueblo argentino, y no que por estar en el poder se tenga ventaja. También, precisamente, como consecuencia de ese principio, se introdujo una variante en el artículo, creo recordar, 133 de este mismo Código Nacional Electoral, donde se señala que aquel que violare lo que acabo de decir tendrá como sanción una inhabilitación entre 1 y 10 años. Bueno, era específico el abogado, ¿no? Y decía, no se puede hacer anuncios o presentaciones de obras públicas en campaña, en plena campaña. Y yo recordaba lo que había sucedido justo el mismo día que el abogado presentaba la denuncia, en General Rodríguez, cuando Néstor Kirchner, expresidente de la Nación y actual presidente del Partido Justicialista, anunciaba, tomándole quizás como vocero de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los créditos que se le iban a dar para salvar a la Serenísima. Sí, a ver, viste que acá hay mucho de interpretación. Y el gobierno tiene una enorme facultad para decir, esto no está aseverado. Nosotros dijimos que probablemente, o el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, mi esposa dirá Kirchner, que podríamos ayudar a un salvataje a la Serenísima, que es Mastellone, potencialmente. Pero ni siquiera una promesa se puede hacer, lo decía Morán Sanz. Claro, el tema es que toda ley tiene su interpretación. Y el gobierno, cuando está en función, tiene una interpretación. Generalmente es la interpretación que conviene al gobierno. No a este solamente, a todos. A todos, sin excepción. En mayor o menor medida. Para darle un marco de mayor rigurosidad a Moner Sanz, que hace esta presentación recordándonos a todos lo que dice la ley electoral, es el hombre que denunció hace un año y medio atrás lo que es la venta del negocio en la construcción de viviendas por los sobreprecios pagados respecto al mismo modelo de vivienda que se construía en Mendoza o en el norte argentino respecto a Santa Cruz, salvando las diferencias de lo que son las características de construcción en zonas mucho más duras, digo, por condiciones de temperatura, el sur que el norte, ¿verdad? Pero los sobreprecios estaban calculados en 150 y 200%. Este es Moner Sanz. También sí. Denunció la utilización del Tango 01 por parte del presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner. Moner Sanz, junto a Javier Llorens y Mario Cafiero, hicieron la presentación por lo que fue el extraordinario negocio de las 5 cerealeras que evadieron impuestos, ¿se acuerdan con la resolución 125? Evadieron impuestos bajo un cálculo que se hizo en su momento muy matemático, muy preciso, de 1.500 millones de dólares, mientras se disputaba el gobierno con la mesa de enlace, cuyos personeros, algunos, eran defensores de estas 5 grandes cerealeras, indudablemente, sí. Bueno, el abogado va a ampliar el concepto sobre esta denuncia presentada ante la Oficina de Faltas y Delitos Electorales a cargo de la jueza María Servini de Cubría y va a dar su opinión si cree o no que se sancionará a la falta que se está realizando según su interpretación referido a que no se está cumpliendo esta normativa. En virtud de estas dos normas, en una muy puntual presentación que yo hice en el día de ayer ante el Juzgado Federal Electoral a cargo de la doctora Servini de Cubría, yo pedí la investigación sobre el particular y la aplicación de las eventuales sanciones. Es cierto que no es fácil la metodología para las sanciones respecto de la señora presidenta, si correspondieran. ¿Cuáles son las dificultades para sancionar? Porque, a mi entender, como toda sanción que se vincule con un presidente varón o una presidenta mujer debe pasar por el trámite de juicio político en el Congreso de la Nación. Yo no estoy seguro de que la justicia electoral por sí, sin atravesar el Congreso de la Nación, pueda sentenciar respecto de esta inhabilidad. El tema es novedoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no tengo ninguna jurisprudencia, ningún fallo anterior, porque la norma es relativamente moderna, dije 2002 y estamos en el 2009, nadie enjuició esto antes de ahora, de manera que no puedo recurrir a ninguno de los a ningún precedente de algún tribunal en situación análoga. Ahí escuchábamos al abogado, ¿no? Que bueno, no lo que está diciendo Moner Sanz, en su ambición, ¿no? Ojalá que esto siente precedente. Eso está diciendo él. Y también, en esta segunda parte, Fernando, él señala que duda que la justicia electoral pueda sancionar sin que pase por el Congreso. Es decir, que el Congreso debe tener una interpretación que avale cualquier sanción de la justicia electoral. Por lo tanto, es una buena presentación de Moner Sanz. ¿Sí? También remarcaba las dificultades frente a la figura de un funcionario público, en este caso la presidenta, ¿no? Pero también puede pasar con otros funcionarios públicos que también están violando esta ley. Por ejemplo, bien lo remarcábamos fuera de micrófono, pero en la ciudad de Buenos Aires se está haciendo la misma metodología que en la provincia de Buenos Aires. Pero por eso te decía recién que no es patrimonio de Kirchner, y no estoy salvando a Kirchner, digo, los que están en función ejecutiva lo hicieron siempre, en la campaña exhiben lo que se realizó, pero además prometen lo que se va a realizar desde el gobierno, no desde un partido, sino desde el gobierno. Y esto es lo que está señalando Moner Sanz a partir de aquella reforma que, como bien señalaste vos, en el año 2002, con aquel que se vayan todos, se requería una reforma política que no lo fue. Mientras tanto, estamos en la campaña. El abogado está ejerciendo su poder de ciudadano. Él dice: yo hago lo de siempre, denunciar y ver lo que está irregular y ejercer mi poder de ciudadano. Y por eso le consultamos, si se hace difícil con la figura presidencial, ¿qué sucede con el expresidente Néstor Kirchner y esta interpretación de si hubo o no anuncios o promesas en la Serenísima, en general Rodríguez? Contestó lo siguiente. La señora presidenta ha violado esto. Me parece que como ciudadano actué correctamente puntualizándolo. Me parece que habría que llamarla por lo menos moralmente al orden, pero parece que no es suficiente, que sigue en esta suerte de proselitismo, y que veremos cómo se comporta tanto la jueza Servini de Cubría, jueza federal electoral, como el fiscal electoral, que es el doctor Jorge Di Lello. Tema de trascendencia, más allá de lo que pueda suceder, si es que queremos empezar a moralizar un poco la cosa pública en la República Argentina. Doctor, ¿qué sucede con Néstor Kirchner, que es expresidente, presidente del Partido Justicialista, y que en el día de ayer en General Rodríguez anunció el crédito en nombre de la jefa de Estado? Allí la situación tiene un matiz, pero yo creo que es más claro aquello otro que he penalizado también, que es el uso de todo el aparato del Estado en favor del candidato Néstor Kirchner. Esto es, no solamente utiliza el Tango 01 para ir desde Buenos Aires a Jujuy, no solamente utiliza el mejor helicóptero de la Gendarmería Nacional para desplazarse desde Olivos hasta algún sector del conurbano, sino que utiliza toda la infraestructura de seguridad, de policías, de motocicletas y demás que pagamos todos, los de Moreno, los de no Moreno, los del país, en favor de un pensamiento político. Y yo, que no tengo ninguna pertenencia partidaria, lo que digo es que el principio de igualdad que registra la Constitución Nacional debe respetarse a rajatabla, porque si no, aquello de mejorar la calidad institucional de la República Argentina con lo que hizo campaña en su momento la señora Cristina Fernández de Kirchner se ha convertido, sí, en letra muerta galopantemente. Dado mis años, puedo decir que este es el peor momento, la peor elección a la cual estoy asistiendo desde el punto de vista moral. Esa música acompaña al abogado, mucho, ¿no? El sí. Contrato moral. Bueno, habría que leer un poco de Rousseau. Habría que leer un poco de Rousseau. No de Miss Rousseau, un cantante. No, Rousseau, ¿eh? Aclaro porque algunos se pueden confundir. Bueno, la utilización de el gobierno de aquellos fondos que no le pertenecen al gobierno. Pero acá se ha confundido. Se trabajó mucho en este aspecto, en esta dirección, de que el gobierno es el partido y el partido es el gobierno. Por lo tanto, el gobierno, al ser el partido, puede utilizar todo aquello que es público en función del partido y el partido utilizar del gobierno todo aquello que cree que es suyo. Frente a esto, la ley marca tajantemente la diferencia. De allí que la construcción de ciudadanía y esta presentación que hace Moner Sanz es para tener en cuenta, para revisarla, para comprenderla y seguir adelante. Sí, y también seguir adelante con lo que decía el abogado y terminaba en el audio que escuchábamos diciendo que es la campaña más pobre que él vio. Hace días atrás estuvimos hablando con algunos candidatos locales a concejales que ya tienen varios años en la tierra política, digamos, de participar en estas campañas y nos decía lo mismo que nos dice el abogado. La más pobre. Le consultamos a Moner Sanz por qué él considera que faltan ideas o porque es muy pobre en lo moral y nos respondió lo siguiente. Digo que es el más pobre escenario que he visto ante una elección que por lo pronto tiene los siguientes ingredientes. Primero, Kirchner juega en Catamarca a la alianza con el señor Barrio Nuevo, y creo que decir Barrio Nuevo ya decir muchas cosas. Cuando le va, como le fue, tan mal, en la misma semana, para distraer a la opinión pública y teniendo temor de esperar las elecciones de octubre, hace adelantar las elecciones, violando con esto un criterio que tiene la Cámara Nacional Electoral en el sentido de que debe ser lo más simultáneo posible el momento en que se va uno y entran los nuevos, en que se va un presidente y entra un presidente, que se van legisladores y entran legisladores. En el fallo de respecto de la provincia de Misiones, esto lo ha dicho claramente la Cámara Electoral, porque se produce, si no, este absurdo que vamos a vivir a partir del 29 de junio, donde los que quedan esperando el 10 de diciembre no saben si son fuertes o débiles, y los que quedan esperando por haber sido electos no saben en qué postura están, si tienen fortaleza o si tienen debilidad. Esto desde el punto de vista institucional. Y luego vinieron los candidatos testimoniales, y cuando me llaman las radios españolas, yo soy columnista para radios españolas y para radios francesas, y uno tiene que explicar qué es el candidato testimonial, yo le aseguro que no lo comprenden. Creen, además, que es una mala broma que hemos inventado los argentinos. En definitiva, además, cabe mencionar la ausencia de ideas y esta especie de puja de ver quién aparece más por televisión, quién aparece más en los anuncios, quién aparece más en los codazos para estar en primera fila, y no quienes proponen el cómo de mejorar lo que es central en mi país, es decir, el problema de cómo distribuir democráticamente el ingreso nacional. La antidemocracia ha ido ganando esto de que los sectores más humildes cada vez están más pobres y los sectores ultra ricos cada vez están más ricos. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú, acuerdos en duda. La Junta de Usuarios de Andahuaylas hizo pública su desconfianza sobre la puesta en acción de los acuerdos alcanzados con el jefe del Consejo de Ministros, Yehud Simón. El presidente de la Organización de Agricultores Peruanos, Juan Macaule, sostuvo que tienen grandes desconfianza a las promesas del gobierno y advirtió que podrían realizar mayores movilizaciones hasta encontrar soluciones favorables. Los campesinos exigen la derogación de la ley de aguas y de la ley magisterial y el asfaltado de la carretera principal de la provincia, además de rechazar las concesiones mineras en la región. Además, acompañan las movilizaciones de los indígenas amazónicos contra el paquete de decretos legislativos aprobados en el marco de las negociaciones con Estados Unidos y Perú para establecer el Tratado de Libre Comercio. Nacionales. Causa ESMA, el juez federal Sergio Torres amplió los procesamientos contra 49 represores de la ESMA, investigados por cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, y dictó más embargos sobre los bienes de los acusados. Además, Torres resolvió congelar fondos de los exmilitares por más de $1,000 millones, donde el más importante de los embargos multimillonarios recae sobre el ex capitán Pablo Eduardo García Velasco, alias Serra, el cual alcanzó los $186 millones. También fueron congelados los fondos de Jorge Tigre Acosta por $97 millones y Alfredo el Cuervo Astiz por $93 millones. El resto de los embargos van desde los 40 a los $500 millones. Provinciales. Buenos Aires, contra el ARBA, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de requerir a los bancos la aplicación de medidas cautelares sobre cuentas y activos bancarios de clientes evasores que estén radicados fuera de territorio bonaerense. La medida fue dispuesta en una causa iniciada por la Asociación de Bancos de la Argentina, Citibank, Banco Río de la Plata, entre otros, por la que solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 13 bis y 14 bis del Código Fiscal bonaerense. Según consideran las entidades financieras, esos artículos facultan al ente recaudador para ordenar medidas precautorias sobre cuentas bancarias situadas fuera del territorio de la provincia, para requerir información a los bancos sobre fondos y valores de sus clientes, porque aducen que esa facultad es constitucionalmente inválida y afecta el llamado secreto bancario. Locales. No se puede, pero el martes 23 de junio el abogado Ricardo Moner Sanz denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Oficina de Faltas y Delitos Electorales a cargo de la jueza María Servini de Cubría. La denuncia contra la mandataria es por hacer proselitismo cuando se lo prohíbe la ley electoral. Es el artículo 64, versión 4 del artículo 64, donde señala específicamente en los últimos 7 días el gobierno nacional tiene que tener absoluta abstención. Ni siquiera debe ir a inauguración de cosas privadas, porque significa también una manera de, de atraer el voto. Y la norma lo que quiere es que todos los partidos políticos estén en igualdad ante la ley, en igualdad de oportunidades ante el pueblo argentino, y no que por estar en el poder se tenga ventaja. También, precisamente, como consecuencia de ese principio, se introdujo una variante en el artículo, creo recordar, 133 de este mismo Código Nacional Electoral, donde se señala que aquel que violare lo que acabo de decir tendrá como sanción una inhabilitación entre 1 y 10 años. El abogado explicó a Recorte Informativo los motivos por los que cree que la presidenta no será sancionada por la infracción a la ley electoral. Toda sanción que se vincule con un presidente varón o una presidenta mujer debe pasar por el trámite de juicio político en el Congreso de la Nación. Yo no estoy seguro de que la justicia electoral por sí, sin atravesar el Congreso de la Nación, pueda sentenciar respecto de esta inhabilidad. Además, Ricardo Moner Sanz remarcó cuál es la situación del expresidente en funciones, Néstor Kirchner, que anuncia medidas de Estado en actos en busca de votos para el próximo 28 de junio. Allí la situación tiene un matiz, pero yo creo que es más claro aquello otro que he penalizado también, que es el uso de de todo el aparato del Estado en favor del candidato Néstor Kirchner. Esto es, no solamente utiliza el Tango 01 para ir desde Buenos Aires a Jujuy,

respecto al tema de los DNI, dónde votar, dónde averiguar si en qué escuela vota. Así que sí, Ana, mañana vamos a dar un poco de información respecto de las elecciones. Igual el domingo, desde las 12 del mediodía, estará la cobertura exclusiva y durante todo el día de FM Moreno de todo lo que ocurra en las elecciones. Bueno, Rubén, quería consultarte esto. Llegaron muchos mensajes respecto a la actividad del Consejo Deliberante, ¿no? Por la nota que hoy habíamos escuchado de Clara Mungay, y por ejemplo, para dar algunos datos, que en los últimos dos meses simplemente se reunieron en 4 oportunidades la Comisión de Hacienda y Presupuestos solamente, ¿no? Lo que surgió es esto del control de los ciudadanos hacia lo que hace el Consejo Deliberante y cada concejal. O por ejemplo, que haya una página de internet donde allí se puedan publicar los proyectos o los expedientes de cada uno. Digo, esto es muy importante de cara a lo que se va a votar el domingo, ¿no? Entender qué está en juego el 28. ¿Qué es esto, no? Sí, el Consejo Deliberante no tiene una página. Hasta donde sé, tiene un blog. ¿Blog? Sí. Hace 3 años atrás, y se anunció en el presupuesto, y lo refrendó Jorge Rubén Mendieta, todas las máquinas del Consejo, de los 20 concejales, iban a estar en red, que efectivamente están en red. La idea de la informatización tenía que ver con la carga de los expedientes, pero no la presentación, lo que es la resolución o la parte final de un expediente. La homologación, sino, no. Sí, pero más que todo, si es un expediente del Ejecutivo, que esté cargado en la computadora, en red, para que en cualquier circunstancia un concejal pueda recurrir a ese expediente en caso que se apruebe uno o se trate alguno parecido, con lo cual le daba cierta agilidad, pero además hacía la información pública y a la transparencia de la información que nos pertenece a todos, no al Consejo Deliberante. Esto no se pudo hacer hasta el día de hoy. Y no, sí, hace por, muy poco Mendieta dijo, claro, que no. Y no por falta de recursos, porque había un presupuesto asignado en tal sentido, sino porque sería muy engorroso, me dijeron en su momento, cargar todos los expedientes. Yo diría que carguen aquellos expedientes que generan más dudas, o aquellos expedientes que los ciudadanos necesitan tener la información para realizar cualquier tipo de trámite, o buscar esos antecedentes para agilizar la petición que se le puede hacer al Departamento Ejecutivo. Esto no se hizo. Segundo, la forma de control. Es un poco complicado porque no hay resortes para el control. Y es un déficit que tienen las cámaras legislativas en todo el país y los consejos deliberantes, porque lo que se puede apostar a que el ciudadano se acerque cada 15 días a una sesión del consejo, recordando que lo que se trata en una sesión del consejo deliberante es lo que está establecido en la orden del día. En la orden del día están aquellos trabajos que se hacen en las diferentes comisiones. Lo que podemos asegurar es que en los últimos 2 meses no hubo trabajo de comisión, y que en los últimos años se trabaja muy poco en las comisiones. La que más trabaja, indudablemente, es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque es la que versa sobre la condonación de deudas. Que en la orden del día de ayer, en esta sesión que finalmente no se realizó por falta de quórum, todos los expedientes eran de condonación de deuda. Condonación de deuda. Lo he explicado algunas veces, una vez más sirve. La Comisión de Obras Públicas, en donde ahí aparecen la mayoría de los expedientes que reclaman por asfaltado de calles, luminarias, expedientes de seguridad. Hay muy poca generación de proyectos del Consejo Deliberante. La mayoría son proyectos de estas características, pero no que atacan las causas, sino los efectos a la espera, en el caso de un asfalto, que el Poder Ejecutivo disponga de las partidas para tal fin. En los últimos años, desde hace ya muchos años, el gobierno municipal no realiza obras públicas con fondos propios, sino que depende exclusivamente de lo que gire, las remesas que gira provincia y nación. Y algo que decías hoy, y me parece que es importante corregirlo, el momento en donde los ciudadanos tienen algún nivel de participación importante es cuando se elabora la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Entonces se convoca a los mayores contribuyentes. No era para la rendición de cuentas. No es para la rendición de cuentas. Y hay que tener bien claro lo siguiente, que cualquiera puede ser mayor contribuyente, porque la ley que fija la participación data de los años 70, entonces todo aquel que aporta 2 pesos al erario municipal puede acceder a ser mayor contribuyente. Claro está, la lista que se presenta todos los años responde a hombres cercanos al gobierno, y esto no inhabilita al resto de las fuerzas con representación institucional a presentar su lista o su nómina. Que todos los años son los mismos. Los mayores contribuyentes son los mismos ciudadanos que van. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Rubén, valen las aclaratorias y nada, lo que tratamos de generar acá es de que usted sepa lo que está en juego el domingo, ¿no? Esto de elegir al representante local, al concejal local, y tenga en cuenta los proyectos que piensa para nuestro distrito. Bueno, con esto nos despedimos. Hasta mañana. Para mañana tendremos la cobertura de lo que ocurra en el Puente Pueyrredón. Se cumplen 7 años de la masacre de Avellaneda. Tenemos la palabra para compartir con ustedes de Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano. Y bueno, tendremos alguna comunicación telefónica desde el Puente Pueyrredón con toda la jornada y la actividad que se realice allí. Lo que hay que decir, información de último momento, que la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, está analizando, junto al gobierno, por supuesto es integrante del gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, decretar la emergencia sanitaria por la gripe A H1N1. En estos momentos se está analizando esto, decretar la emergencia sanitaria, y se dispuso como una sugerencia para Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, fundamentalmente, que el próximo domingo quienes vayan a votar hagan la fila fuera de la escuela. Sí, bueno, lo dijo también Ocaña, o mantener un metro de distancia de la persona, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el día de ayer hubo una reunión también de emergencia en el hospital, creo que hoy al mediodía está dispuesta la nota con el doctor Macarone, para explicar de qué trató esa reunión, estuvieron todos los directores con los médicos y saber cuáles son las medidas que se pueden adoptar, teniendo en cuenta el colapso que tienen todos los hospitales públicos, y Moreno no es excepción, para enfrentar con las herramientas que se cuentan frente a esta pandemia, porque hay que definirla así. Muy bien, último mensaje que llegó. Muy buen programa, muy interesante lo de Moner Sanz. Rodrigo, Rubén, Fernando, gracias. Un abrazo, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, con esto nos despedimos hoy en la operación técnica y puesta en el aire. Martín Raffo, Fernando Choa, quien les habla, Rodrigo Pagalday. Victoria Espinosa hoy en la producción general, también aquí en el piso. Cintia Medina, Rubén Bustamante. Todo el equipo de Recorte Informativo, Diego Dicut, me olvidaba, Diego. Con esto nos despedimos hasta mañana, que tenga un buen día. Chau. Suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel si te dan. Quieren quedarse la tierra, los bosques y el mar. Vienen cerrando los campos y poniendo dueños, y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tú lanza nuestro camino.